llevaré una flor para ver si la aceptas y una tarjeta adjuntas y diga lo siguiente. Siento por vos, es humilde y bella, es pequeña, pero te extraño. Corriendo yo he de ir, y esa flor va en mi mano. Te voy a ver reír cuando leas la tarjeta. Amada mía, yo te doy esta flor que simboliza lo que siento por vos. Es humilde y bella, es pequeña, pero te extraño. Discusiones entre amantes no duran mucho. Yo sé que me perdonarás, o que nos perdonaremos. Yo te doy esta flor que simboliza lo que siento por vos. Es humilde y bella, es pequeña, pero te extraño. Lo que siento por vos es un...